Sección 55 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El juez, parte 2. La vista de aquel líquido negruzco tomó para Villefort un colorido tan sombrío y siniestro que por largos momentos estuvo contemplándolo con aterradores ojos. Luego, cual si venciese una horrible repugnancia, lo tomó con un movimiento nervioso y bebió de una vez su contenido. Hubiérase dicho que esperaba que contuviese el mortal veneno, que, llamando a la muerte, le libertara de cumplir con un deber más penoso aún que morir. Levantóse enseguida. Paseóse por el gabinete con tan extraña sonrisa que hubiera espantado al que le hubiese mirado. El chocolate era inofensivo, y el señor de Villefort nada sintió. El ayuda de cámara entró en el gabinete. Llegada la hora del almuerzo, el señor de Villefort no apareció en la mesa. «La señora dice que son las 11 y la audiencia empieza a mediodía». «¿Y bien?», dijo Villefort. «¿Qué más?». «La señora está vestida y pregunta si acompañará al señor». «¿A dónde?». «Al Palacio de la Justicia». «¿Para qué?». «La señora dice que desea asistir a esta sesión». «¡Ah!», dijo Villefort con un acento espantoso. «¡Lo desea!». El criado dio un paso atrás y dijo: «Si el señor quiere salir solo, iré a decirlo a la señora». Mudo quedó el procurador del rey por algunos momentos, durante los cuales con sus uñas rascaba su pálida mejilla y retorcía su barba de un negro de ébano. «Decid a la señora», respondió por fin, «que deseo hablarla y que le ruego me espere en su cuarto». «Está bien». «Después volveréis para afeitarme». «Al instante». El ayuda de cámara desapareció para volver pasado un instante. Afeitó a Villefort y le vistió un traje de etiqueta todo negro. Cuando concluyó, le dijo: «La señora ha dicho que esperaba luego que el señor se acabase de vestir». «Voy». Y con los autos bajo del brazo y el sombrero en la mano, Villefort se dirigió a la habitación de su mujer. Detúvose un momento en el umbral y se enjugó con su pañuelo el sudor que bañaba su lívida frente. Después pasó la puerta. Sentada en una otomana, ojeando con impaciencia los periódicos y folletos que Eduardo se entretenía en hacer pedazos antes que su madre hubiese acabado su lectura, esperaba a la señora de Villefort. Estaba completamente vestida para salir. Tenía el gorro sobre una silla y los guantes puestos. «¡Ah, estáis ahí!», dijo con una voz natural y tranquila. «¡Dios mío, estáis muy pálido! ¿Habéis trabajado toda la noche? ¿Por qué no habéis venido a almorzar con nosotros? ¿Con qué, voy con vos o sola con Eduardo?». La señora de Villefort había multiplicado las preguntas para obtener una respuesta, pero su esposo había permanecido mudo y frío como una estatua. «Eduardo», dijo Villefort, fijando en el niño una mirada imperiosa, «id a jugar al salón, amigo mío. Es preciso que hable a vuestra madre». La señora de Villefort, al ver aquella frialdad y tono resuelto, tembló sin saber por qué de aquellos extraños preliminares. Eduardo había levantado la cabeza para consultar en la mirada de su madre si debía obedecer, y viendo que no confirmaba la orden del señor de Villefort, volvió a entretenerse en cortar la cabeza a sus soldados de plomo. «¡Eduardo!», gritó Villefort tan ásperamente que el chico saltó sobre la alfombra. «¡No me oís! ¡Marchad!». El niño, que no estaba acostumbrado a que le tratasen tan duramente, se levantó pálido. No sabemos si de cólera o de miedo. Su padre se acercó a él, le tomó por un brazo y le dio un beso en la frente. «Vete, hijo mío», dijo. «Vete». Eduardo salió. El señor de Villefort se dirigió a la puerta y la cerró con cerrojo. «¡Oh, Dios mío!», dijo la joven mirando a su marido hasta el fondo del alma y procurando manifestar una sonrisa que heló sobre sus labios la imposibilidad de Villefort. «¿Qué hay?». Señora, ¿dónde guardáis el veneno de que os servís comúnmente? Dijo claramente y sin preámbulos el magistrado, colocándose entre su mujer y la puerta. La señora de Villefort sintió lo que una alondra cuando siente apretarse sobre su cabeza las garras mortíferas del Milano. Un sonido ronco, quebrado, que no era ni grito ni suspiro, se escapó del pecho de la señora de Villefort, que palideció hasta ponerse lívida. «Señor», dijo, «yo no os comprendo». Y como herida por un accidente mortal, se dejó caer sobre los almohadones del sofá. «Os pregunto», repitió Villefort con una voz perfectamente tranquila. «¿En qué sitio ocultáis el veneno con el que habéis muerto a mi suegro, el señor de Saint-Méguin, a mi suegra, a Barrois y a mi hija Valentina?» «¡Ah, señor!», dijo la señora de Villefort, juntando las manos en actitud suplicante. «¿Qué decís?» «No os toca preguntar, sino responder». «¿Al juez o al marido?», balbuceó la señora de Villefort. «Al juez, señora, al juez». Era un espantoso espectáculo el ver la palidez de aquella mujer, la angustia de su marido y el temblor de todo su cuerpo. «¡Ah, señor!», murmuró ella. «¡Señor!». Y no pudo continuar. «¿No respondéis, señora?», prosiguió el terrible interrogador, y añadió enseguida con una risa más espantosa aún que su cólera. «¿Es verdad que no le tengáis?». Ella hizo un movimiento. «¿Y no podríais negar?», añadió Villefort, extendiendo el brazo como para agarrarla en nombre de la justicia. «Porque habéis consumado estos crímenes con impúdica desvergüenza, y no han podido engañar más que a las personas cuyo afecto hacia vos les ponía una venda en los ojos. Desde la muerte de la señora de Saint-Méguin he sabido que existía en mi casa un envenenador, y el señor d'Avrigny me lo había prevenido. Después de la de Barrois, Dios me perdone, mis sospechas recayeron sobre un ángel. Mis sospechas, que aun sin necesidad de crimen, están siempre alerta en el fondo de mi alma. Pero después de la muerte de Valentina, ya no hay duda para mí, señora. Y no solamente para mí, sino ni aun para otros. Hoy ya vuestro crimen, conocido de dos personas y sospechado por muchas, va a hacerse público. Y como os dije hace un momento, no habláis, señora, al marido, sino al juez». La mujer ocultó el rostro entre las manos. «¡Oh, señor!», balbuzó ella. «¡Os suplico! ¡No creáis en apariencias!». «¡Seríais tan cobarde!», gritó Villefort con tono de desprecio. «Pero, ¿por qué he de dudar? ¿No he visto siempre que los envenenadores son cobardes? Cobarde vos, que habéis tenido el espantoso valor de ver expirar delante de vos dos ancianos y una joven asesinados por vos. ¡Señor, señor! ¡Y seréis tan cobarde!», prosiguió Villefort con una exaltación creciente. «Vos, que habéis contado uno a uno los minutos de cuatro agonías. Vos, que habéis combinado vuestros planes infernales y preparado vuestras bebidas infames con una precisión y habilidad milagrosas. Vos, que todo lo habéis calculado tan bien. Habéis olvidado una cosa. Habéis olvidado a dónde podía conduciros el descubrimiento de vuestros crímenes. ¡Oh, esto es imposible! Sin duda habéis reservado algún veneno más dulce, más sutil y más mortífero que los demás para escapar al castigo que merecéis. Lo habéis hecho. Yo al menos así lo creo». La señora de Villefort torció las manos y cayó de rodillas. «¡Lo sé, lo sé!», dijo el magistrado. «Confesáis. Pero la confesión hecha a los jueces, la confesión hecha en el último extremo y cuando ya es imposible negar, no disminuye el castigo en que infringen los culpables. ¡El castigo! —exclamó la señora de Villefort. —¡El castigo, señor! ¡Es la segunda vez que pronunciáis esa palabra! —¡Sin duda! ¿Creíais escapar porque habéis sido cuatro veces culpable? ¿O porque sois mujer del que pide la aplicación de la pena, pensasteis sustraeros a ella? —¡No, señora, no! Sea quien fuere la envenenadora, el cadalso la espera. Si, como os decía hace un momento, no ha tenido cuidado de conservar para ella algunas gotas de veneno más seguro. La señora de Villefort arrojó un grito horrible y un feo e invencible terror invadió sus descompuestas facciones. —¡Oh, no temáis el cadalso, señora! No quiero deshonraros porque sería deshonrarme. Al contrario, si me habéis entendido, debéis comprender que no estáis destinada a morir en el patíbulo. —No, yo no os entiendo. ¿Qué queréis decir? —dijo balbuceando la desgraciada mujer, completamente aterrada. —Quiero decir que la mujer del primer magistrado de la capital no cubrirá de infamia a un hombre sin mancha y no deshonrará con un mismo golpe a su marido y a su hijo. —¡No! ¡Oh, no! —Pues bien, señora, haréis una buena acción y os doy por ello las gracias. —¿Me dais las gracias? ¿Eh? ¿De qué? —De lo que acabáis de decir. —¿Y qué he dicho? Tengo la cabeza trastornada. No entiendo nada. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y se levantó con el cabello desgreñado y los labios llenos de espuma. —Habéis respondido, señora, a la pregunta que os he hecho al entrar aquí. ¿Dónde está el veneno de que os servís continuamente? La señora de Villefort levantó los brazos al cielo y apretó convulsivamente una mano contra otra. —¡No! ¡No! —dijo gritando. —¡No! ¡No queréis eso! —Lo que no quiero, señora, es que perezcáis en el cadalso. ¿Oís? —respondió el magistrado. —¡Oh, señor! ¡Piedad! —Lo que quiero es que se haga justicia. Estoy en el mundo para castigar, señora —añadió con una ardiente mirada. —Cualquiera otra mujer, aunque fuese una reina, la enviaría al verdugo. Pero con vos quiero ser misericordioso. A vos os digo, señora, ¿habéis conservado algunas gotas del veneno más activo, más dulce y más severo? —¡Oh, perdonadme, señor! ¡Dejadme vivir! —¡Es cobarde! —dijo Villefort. —¡Pensad que soy vuestra mujer! —¡Sois una envenenadora! —¡En nombre del cielo! —¡No! —¡Por el amor que me habéis tenido! —¡No, no! —¡Por vuestro hijo! ¡En nombre de vuestro hijo, dejadme vivir! —¡No, no, no os digo! Si os dejase vivir, le mataríais como a los demás. ¿Yo matar a mi hijo? —gritó aquella madre salvaje arrojándose a Villefort. ¿Matar a mi Eduardo? Y a una risa infernal, una carcajada de demonio o loca terminó la frase y se perdió en un hondo suspiro. La señora de Villefort cayó a los pies de su marido. Villefort se acercó hacia ella. —¡Pensad en ello, os digo! Si a mi vuelta no está hecha la justicia, os denuncio con mi propia boca y os prendo con mis propias manos. La pobre mujer escuchaba temblando, aterrada. Solo había vida en sus ojos, y estos ocultaban un fuego terrible. —¿Me oís? —dijo Villefort. —Voy allá abajo a pedir la pena de muerte contra un asesino. Si os encuentro viva a la vuelta, dormiréis esta noche en la conserjería. La señora de Villefort arrojó un suspiro. Sus nervios se crisparon y cayó rodando sobre la alfombra. El procurador del rey pareció probar un movimiento de piedad. La miró menos severamente e, inclinándose un poco ante ella, —¡Adiós, señora! —dijo lentamente. —¡Adiós! Aquel adiós cayó sobre ella como la mortal cuchilla. Se desmayó. El procurador del rey salió y cerró la puerta dando doble vuelta a la llave. Fin de la sección 55.